y decías que feliz te sentías de placer, de amar y ser amada. ¿Qué te pasa? Dime quién te hizo mal, dime quién marchitó tu alegría. Como invierno a primavera ha esperado, ya lo ves, fue llover sobre mojado. Igual que el tuyo fue.